todo el tema de político, diríamos, del gobierno español con Marruecos, con las últimas declaraciones, todo eso también ha ralentizado la puesta en marcha de este proyecto, y a fecha de hoy, como ya te digo, pues están ya todos los vistos buenos de Andalucía, de las diferentes sus delegaciones del gobierno, y ahora lo que queda es trasladarlo a Argelia y que se pongan en marcha los aviones. Todos los años en los que llevamos trabajando con el apoyo al pueblo saharaui, y hombre, sin contar los dos años de pandemia que no han venido niños, pues este año va a ser el primer año en que Ubrique no acoja a menores saharauis. Pero esto no quiere decir que la asociación está parada, está perdida, que no hacemos nada, no, eso no quiere decirlo. Seguimos manteniendo nuestras reuniones, seguimos trabajando en proyectos de cooperación, hemos estado recientemente terminando el tema de la caravana, el convenio de colaboración que tenemos con el ayuntamiento también sigue en marcha, o sea, todo lo que nuestra asociación trabaja durante el año lo seguimos en marcha. ¿Qué pasa? Que bueno, que en vacaciones, en este proyecto de vacaciones, pues no hemos sido capaces de dar la suficiente, diría, propaganda o publicidad para que las familias interesadas se puedan apuntar a este proyecto. En Andalucía en general, en años anteriores a la pandemia, pues hemos llegado a los últimos años eran 1000 y pico de niños, 1100, 1200. Y este año, con todas las circunstancias que había y por haber, pues van a venir 520, si no recuerdo mal los datos. O sea que estamos también contando con 2 años de pandemia, con 2 años de parón, que cuesta trabajo volverlo a arrancar, cuesta trabajo llegar a la familia. Y entonces eso se ha visto mermado en todas las provincias de Andalucía, y en toda Andalucía. Y ahí estamos, no para muy bien. Ya la familia, pues la mayoría de los casos son los 2 personas los que trabajan, el matrimonio, hay dificultades para atender al niño, el tema económico también influye, o sea, hay una serie de circunstancias que se van acumulando en las que, bueno, cuesta más trabajo llegar a estos términos, ¿no? Por otro lado, también les informamos que el agente vendedor de la ONCE, José Antonio Benítez Osorio, vendía el pasado día 1 de julio un rasca de verano premiado con 10.000 euros. La persona agraciada es vecina de nuestra localidad, cliente habitual de este vendedor que se sitúa cada día a las puertas del bazar de los callejones. Sí, ahora mismo sí es el mayor que ha dado. Lo guardó, lo rascó en su casa y cuando vio el premio, pues vino a confirmarlo conmigo aquí. Claro, he comprado habitual, que normalmente viene, y la verdad que me alegré mucho, la verdad que me alegré mucho por él y por cualquier persona que fuera así, pero me alegré mucho por él. Exactamente, eso me lo dicen el doctor. Dame uno igual que el que se llevó. Ya, venga, dame otro de que se llevó. Venga, uno con 10.000. Ojalá lo supiera yo cuáles son. Mira, la casa de verano es un rasca que tiene lotería instantánea, lleva 2 soles. Que te dan una temperatura y después tiene 2 cuadrantes, los cuales tienes que rascar tú y tienes que sacar más temperatura que los 2 soles naranja que te vienen arriba puesto. Sacando más temperatura, debajo de la temperatura que sea más alta, pues te tocará el premio. No, es el segundo premio que tiene este rasca. El segundo premio más alto. Tiene 150.000 y después tiene 10.000. De 3 euros. De 3 euros, 10.000 no ha estado mal. Y para unas buenas vacaciones, pues la verdad que sí, es beneficioso para todos. Para ellos, porque les toca y es una alegría, y para nosotros también. La verdad que sí. Y una última cuestión antes de finalizar. La Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo ha organizado para mañana viernes un concierto donde se va a contar con la participación de la Banda Municipal de Música. Este concierto dará comienzo mañana a las 9:30 de la noche en la Plaza de la Verdura, contando con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique. Con esta convocatoria para mañana nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.